yo quiero hacer contigo lo que es el mar a los peces, lo que la brisa al verano, lo que la vida a la muerte, lo que es un niño al asombro, lo que el pirata al tesoro, lo que el marinero al puerto. Que yo quiero ser por siempre lo que tu boca al misterio. Yo, que soy una cometa al viento, unido al hilo de tu cuerpo, besos de nubes de algodón. Yo, pequeña sonrisa sonora, si son tus ojos lo que asoma al balcón de mi corazón, al balcón de mi corazón. Yo quiero ser de repente canastito pa' tu miedo, lo que el agua a la simiente, lo que el milagro al enfermo, lo que el cielo a las estrellas, lo que la sangre a las venas, lo que un libro a las palabras. Que yo quiero ser el nido cuando se cansen tus alas. Yo, que soy una cometa al viento, unido al hilo de tu cuerpo, besos de nubes de algodón. Yo, pequeña sonrisa sonora, si son tus ojos lo que asoma al balcón de mi corazón. Yo quiero ser como el bolero que rompe por dentro la rama del árbol para ser tu sombra. Si te sientes rota, puedo ser la aurora de inventar un nuevo día. Ah, yo, que soy una cometa al viento, unido al hilo de tu cuerpo, besos de nubes de algodón. Yo, pequeña sonrisa sonora, si son tus ojos lo que asoma al balcón de mi corazón, al balcón de mi corazón. Sonrisa sonora, si son tus ojos lo que asoma al balcón de mi corazón, al balcón de mi corazón.